Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 18 de mayo de 2017. En esta edición vamos a llamarla mini podcast porque va a ser realmente corta. Me acompaña desde Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero Horacio Machado. Horacio, bienvenido. Hola, gracias, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Miguel? José Miguel Villar desde la Ciudad de México. José Miguel. Pues buenas tardes al auditorio, buenas tardes, Ángel, muy buenas tardes, Horacio. Un abrazo para todos. Órale. Hola, hermanito. A ver, obviamente el tema principal es el partido de ayer y las implicaciones que eso tiene para la liga, que a falta de una jornada tiene al equipo merengue con 3 puntos arriba. Ambos equipos juegan a la misma hora el domingo, la jornada 38. Y bueno, está el equipo merengue a ley de un punto de conquistar la liga, un punto que va a buscar en su visita al Málaga. Pero antes de hablar de la jornada de fin de semana, yo quería que ustedes me dieran sus impresiones del partido de ayer. Empiezo con Horacio. Adelante, Horacio. Bueno, yo vi el partido de ayer, pero yo no sé si fue por. Fue el 2 a 1. Yo no vi el partido tan. Pero me fue. Botaron a una. A alguien del esta vista, ese tiempo, ¿eh? Y hago aspas. Llegó a. Bueno, por doble amarilla. Y bueno, el Real Madrid después de ir para adelante. Bueno, metió dos goles, metió dos goles importantes, uno de Benzema y el otro de Kroos, Okay. ¿no? Sí, José Miguel, Bueno, tú. pues, Ajá. sí, digamos. Tengo que basarme en lo que leí en las crónicas y en el apretado resumen que vi por los canales televisivos aquí. Yo creo que el Madrid jugó un gran juego durante todo el partido. Evidentemente, después de la expulsión de Iago Aspas, la superioridad numérica se hizo sentir, pero también hago ver que justo después de la expulsión de él es que hace el gol el Celta. De modo tal que realmente con un hombre menos se puso el partido más interesante. A la larga se impondría el mejor fútbol y la superioridad numérica del Real Madrid en un juego que se antojaba de los dos que le quedaban al Madrid en el papel el más complicado. Entonces, sí creo que Madrid fue superior al juego. El Celta puso sus argumentos y extremó el uso de esos argumentos. No le alcanzó. Y después, ¿por qué no decirlo? Me adelanto, Ángel, creo que el árbitro estuvo fatal, absolutamente denostable. Deberían bajarlo a la escuela de nuevo al árbitro a que aprenda a pitar partidos de fútbol. Porque me pongo en la situación que estoy, que soy, ¿cómo se llama? Hincha del Real Madrid y a mí, honestamente, me molesta que piten partidos tan mal en donde mi equipo está jugando bien y puede hacerlo sin necesidad de que los árbitros se equivoquen a favor suyo. Eso me molesta muchísimo. Entonces, así lo digo. Y bueno, pues el resultado está ahí. Eso ya no se puede borrar, ¿no? Así es. Bueno, yo sí vi el partido, debo hacer varios comentarios. El primero es que realmente el Madrid obviamente es superior y fue superior en el terreno. No solamente tiene el Madrid una plantilla superior al resto de sus rivales, no solamente del Celta, el resto de sus rivales en la Liga Española, quitando quizá al Barça. Pero sí tiene un fondo armario que ni el Barça ni ninguno tiene, ¿no? Entonces ese fondo de armario que tiene le ha permitido a Zidane pues hacer algunas rotaciones y descansar a algunos jugadores importantes para que estén a tono en esta última parte de la temporada. Entonces, por eso es que, bueno, adelantándome a lo que va a pasar el fin de semana, que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, yo creo que realmente el resultado está cantado. El Madrid ya prácticamente es campeón de liga, le falta un punto. Ese punto yo no tengo ninguna duda que lo va a conseguir y quizás los 3 puntos en la visita al Málaga. Pero volviendo al partido en sí, Pienso de que realmente, como dice José Miguel, el árbitro se empeñó en ser estrella, en ser, y no hay nada peor que un árbitro que quiera extralimitarse en sus funciones, extralimitarse en lo que es impartir justicia, y querer ser protagonista y robarle el protagonismo a los jugadores. ¿Por qué digo esto? La primera amarilla, Iago Aspas, es una jugada donde el jugador que hay que decir que es el jugador más talentoso que tiene ese equipo, el Celta Vigo, el jugador trata de centrar, el balón pega en la mano de Varane. Esto fue una jugada que cuando yo la vi en directo me pareció penal. En la repetición se ve que no es así porque la mano es fuera del área, pero la mano existió. Entonces, al existir la mano, pues lo lógico hubiera sido pues pitar la falta, que el Celta cobre su tiro libre como le correspondía, porque no era penal, y por supuesto que la amarilla a Iago Aspas no hubiera existido porque simplemente no habría nada que reclamar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue que no se pitó la falta, que tampoco se le sacó tarjeta a Varane por sacar la mano, que se le sacó encima una tarjeta amarilla a Iago Aspas por reclamar. Y esa amarilla pesó muchísimo porque en la jugada que ocurrió después, que voy a comentar ahora, le sacaron entonces la segunda y en ese momento el Celta no solo quedó con 10 jugadores, sino que se quedó sin, repito, sin su mejor jugador, el que tiene libertad de movimiento, el que dispara más de fuera del área, el jugador diferente que ellos tienen, pues. Entonces, ¿en qué consiste la segunda, vamos a llamarla pifia, para no llamarla de otra manera? Pues que como se ve claramente en la repetición y como se ve también en las fotografías que hay por ahí, el jugador, el mismo jugador, Aspas, es fauleado por detrás por Sergio Ramos, que le traba la pierna derecha, el jugador cae, y entonces, lejos de pitar penal, lejos de sacarle amarilla a Sergio Ramos, lejos de que el Celta tuviera oportunidad de marcar en esa oportunidad su primer gol, porque el juego estaba en ese momento 2-0, pues todo lo contrario. Entonces no hay penal, no hay tarjeta, y lo que hay es una tarjeta para Iago Aspas que supone su expulsión. Además de eso, debo decir que hubo doble rasero, porque al interpretar el árbitro que Iago Aspas se había lanzado y que por tanto había simulado y le saca la tarjeta, resulta que en el área del Celta ocurre una jugada un poco después, muy parecida, donde el que en este momento se lanzó fue Cristiano, y Cristiano simplemente, él dejó pasar la jugada, dejó, creo que terminó eso en saque de meta, y entonces en esa oportunidad no se le saca tarjeta a Cristiano. Esta tarjeta, amigos de la audiencia y José Miguel y Horacio, hubiera significado que Cristiano se quedaba sin jugar el último partido, porque él estaba percibido. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me molestan, como dice José Miguel. Yo creo que el Real Madrid no necesita, con la plantilla y con el fondo armario del que ya hablé, no necesita de ayudas arbitrales para este tipo de circunstancias. Y tengo que hablar de ayudas arbitrales porque no se me ocurre otro término. No se me ocurre otro término, yo no tengo ninguna prueba para decir, este señor está en la nómina de Florentino, no lo está. Pero realmente lo que vimos, lo que yo vi el día de ayer fue algo realmente vergonzoso. Y como yo concuerdo totalmente, este individuo, yo creo que de oficio, el estamento arbitral de España debería tomar acción contra él, y bueno, no sé, bajarlo a segunda división, o como tú propones, llevarle a una escuela de árbitros, o yo qué sé, ponerle una multa. Pero en todo caso, este tipo de circunstancias no deberíamos de verla, y yo creo que de alguna manera empaña algo que no debería ser empañado, porque el Real Madrid ha hecho las labores. El Real Madrid, quitando algunas acciones, digamos, por ejemplo, de Sergio Ramos, que se pasó todo el partido provocando a los jugadores del Celta. En una de esas, empujó a un jugador, hubo un empujón mutuo y por lo tanto hubo tarjeta amarilla para ambos. Pero ahí, por ejemplo, si le hubieran sacado la tarjeta en el momento y hubieran pitado el penal, esa amarilla, cuando agredió con empujón al contrario, hubiera significado su expulsión. Entonces hubiera sido un 10 contra 10. Entonces, este tipo de cosas que influyen en el resultado del partido de manera protuberante es lo que no deberíamos estar discutiendo porque no deberían de ocurrir, partners. Mira, tan abundantemente como lo has expuesto tú, digamos, no tiene discusión y es lo que siento, ¿no? Empaña una cosa que no debería haber sido empañada de esta manera. No hay más que discutir sobre el tema. Sí. Futbolísticamente hablando, Ángel, ¿qué viste? O sea, ¿sí viste un equipo que, amén de la superioridad numérica en algún momento, en la segunda mitad del partido en esencia, sí el Madrid está imponiendo mejor fútbol? Sí, sobre todo a través de Isco, que está realmente rompiéndola, continúa rompiéndola, a través de Marcelo, que, uh-huh. que por el carril izquierdo pues se convierte en un asistente constante. Y bueno, yo creo que Cristiano se siente muy cómodo en su nueva posición de 9, porque es lo que está jugando. Él ya prácticamente no hace jugadas por la banda, está jugando de 9 y bueno, y está metiendo muchos goles. Entonces, yo creo que este 4-4-2 le está sirviendo de mucho a Zidane. Y bueno, y ya veremos en el momento del partido de Champions, que ya eso lo hablamos, ¿no? Y tendremos oportunidad de discutir porque todavía falta para la Champions, pero yo creo que Gareth Bale la va a tener difícil para encontrar un puesto en el 11 titular, con todo lo costoso que fue esa transferencia, Horacio. Bueno, aquí leí un comentario que parece que Zidane dio una rueda de prensa que Gareth Bale, hasta ahí la posibilidad médica de que no te presente la cita de campo. Que yo creo que esta sería más para Real Madrid, como tú dijiste, Isco está rompiendo, Isco está yendo bien, y también por ejemplo el sistema 4-4-2, porque bueno, eso es un poco adelantado para decir qué va a pasar, como está jugando ahorita el mejor compañero de el que mejor se corta el cambio, el que es nuestro es Prata. Eso es comido tanto, bueno, pues bueno, que se puede ir. Sí, yo creo que en el partido anterior quedó evidenciado, hay un divorcio ahí entre el técnico y Morata, no solamente por el gesto de molestia en el cambio y de no darle la mano, es que aquí tuvo oportunidad de utilizarlo para refrescar algún jugador y no lo hizo. Entonces los cambios fueron por otro lado. Entonces yo realmente, yo creo que Morata tiene sus días contados. Creo que al igual que James, su inactividad ha significado una depreciación en su valor en el mercado. Pero bueno, para ese tipo de 9 siempre hay novias, siempre, ¿no? Cabida. Siempre hay novias, y entonces yo lo veo a lo mejor de vuelta a Italia, o quién sabe si en Alemania o en Inglaterra. Bueno, pero ya cuando estemos hablando de fichaje, ya será tiempo para hablar de eso. Yo quería hablar entonces de, bueno, ya visto esto, pues que el equipo merengue ahora tiene 37 partidos jugados y esos 3 puntos de ventaja, pues entonces los escenarios para este fin de semana pues son 3. En uno de ellos el Barça es campeón, en los otros 2 el Madrid es campeón. ¿Cuándo el Madrid es campeón? Bueno, obviamente si gana su partido en casa del Málaga, también es campeón empatando, y no sería campeón perdiendo por cualquier marcador. Y obviamente suponiendo que el equipo culé gana su partido. Yo estoy suponiendo que el Barça le va a ganar al Eibar. Y entonces suponiendo uh-huh. eso, pues se produciría un empate a puntos. Y ese empate a puntos, como ya hemos discutido aquí, favorece al Barça. Ahora bien, yo quería hablar un poquito del equipo culé, porque yo siento de que incluso en el escenario que es el que tiene menos probabilidad, que es el que seamos campeones, yo siento de que sería en ese caso una victoria agridulce, porque obviamente los seguidores culés estaríamos contentos con el título, pero no estaríamos contentos, particularmente yo, no estaría contento con la forma como se logró este título, porque es que yo estaba sacando aquí unas cuentas y sobre todo viendo los partidos más, porque han habido muchos partidos donde se ha jugado mal, pero los partidos donde realmente Se perdieron puntos que no se han debido perder. Son en un caso en la derrota en el Camp Nou frente al Alavés. Con todo el respeto, pues el Deportivo Alavés, que nos lo vamos a encontrar, por cierto, en la Copa del Rey, no es un equipo que ha debido ganar en el Camp Nou en esa oportunidad. Entonces yo por ahí estoy contando esos 3 puntos que se perdieron, que ahorita están haciendo falta como el agua. Después se perdió también en la visita a Vigo. Y en la visita a Vigo, ese fue un partido que realmente para olvidar, porque nos hicieron 4 goles los gallegos. Y este es un equipo, el Celta de Vigo, que le cuesta mucho hacer goles. No es un equipo goleador, ni mucho menos. De hecho, ese Calvito Guidetti, que fue el que marcó el único gol, tuvo cualquier cantidad de ocasiones de gol. Y bueno, y le pasó lo mismo que le pasó en el partido de Europa League frente al Manchester United. Es que es increíble. Llega, está solo frente en el mano a mano y se pone como nervioso, pierde el balón, se desconcentra, chuta de cualquier manera, bota la pelota a la segunda gradería, en fin. Entonces, ese mismo equipo del Celta nos metió 4 en una visita que le hicimos en el mes de octubre. Ahí, digamos que nosotros hubiéramos empatado en esa oportunidad porque quedó 4-3 y no pudimos hacerlo. Entonces ahí yo doy 2 puntos por perdido que ha debido ser por lo menos un empate. Después vino un partido contra el Deportivo, donde también como visitante allá en La Coruña se jugó sumamente mal, uno de estos partidos que yo llamo de luchadas, porque Lucho sacó un 11 realmente con esas famosas rotaciones donde el fondo de armario quedó en evidencia. Y entonces, bueno, pues se perdió 2-1, un partido que tranquilamente se ha podido empatar. Y luego el partido donde yo creo que realmente le entregamos la liga en bandeja plata en Madrid, que fue el famoso 2-0 en casa del Málaga. Ese otro partido también que no hemos debido perder, que teníamos que ganar, y si lo hubiéramos ganado no estaríamos hablando de escenarios ni nada de eso, porque ya la cuenta daría para ser campeón inclusive antes de esta jornada. Entonces, después, aparte de eso, hay un segundo punto. Aparte de las luchadas y de las malas jugadas, hay 2 partidos en particular que terminaron empate ambos, 1-1. Uno fue una visita al Villarreal y otra fue la visita al Betis, donde en este caso sí, las marfiladas arbitrales nos costaron en cada uno de los casos los 3 puntos. Porque en el caso del Villarreal, hubo un penalti que a todas luces lo era, por una mano que no se pitó. Entonces, claro, el penalti hay que meterlo. Y entonces, bueno, me pudieran decir, bueno, pero es que si pitaban el penalti a lo mejor no lo metían. Bueno, es verdad, pero eso nunca lo sabremos porque nunca se pitó el penalti y nunca tuvimos la oportunidad de cobrarlo. Y el otro fue el famoso gol ese de 57 centímetros que se comió Hernández Hernández en el partido contra el Betis, que quedó 1-1, y que si ese gol hubiera subido al marcador, pues tendríamos 3 puntos más. En este momento estaríamos empatados con el Madrid y el escenario sería totalmente diferente. Entonces, en resumen, amigos, puntos perdidos por errores arbitrales son 4, puntos perdidos por luchadas y mal juego son 10, en total 14 puntos que hemos, en unos casos regalado y en otros casos nos lo han quitado los amigos árbitros. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar al respecto. Creo que todo está definido prácticamente, es cuestión de que corra el balón y se juegue, y bueno, yo obviamente espero que el Málaga nos eche una mano, pero considero que es bastante difícil. Yo creo que este mismo... Tienen a Sandro. Tenemos a Sandro, pero es que tampoco hay que ocultar el sol con un dedo. El Málaga tiene una defensa muy buena, muy ordenadita, pero por ejemplo uno de sus efectivos, que es el Vinotinto Rosales, está fuera por el resto de la temporada. Y bueno, es una baja importante. Entonces sí, el Málaga es un equipo de cuidado, pero no, yo creo que no va a sacar esos 3 puntos, no lo va a sacar contra el Madrid. Es mi opinión, partner. Yo creo que es cuestión de tiempo y ya el lunes les daremos aquí la ¿cómo se llama? La cancha para que ustedes canten alirón. Preparen ahí su garganta para que canten ese alirón. Sí, ya tengo la pista de Plácido Domingo cantando a la Madrid para ese día. Bueno, afortunadamente para mí, desafortunadamente para usted, el productor y editor de este programa soy yo, y entonces yo soy el que decido. Y la musicalización y todo. No, me la hacen con la tijera, abrazo, ¿qué vamos a hacer? Tú prometiste en el otro programa que si el Real Madrid está campeón lo iba a poner. Sí, no, pero a menos que lo haya editado. Pero espérate, búscate el programa. Yo dije que si ganaban de una manera limpia, de una manera sin ningún tipo de duda, que sí la ponía. Ah, bueno, está tu criterio. No, porque la cantamos nosotros, ¿verdad? No hay ningún problema, no canto tan bien como él, pero con mucha más pasión. Sí. Mira, yo voy a cantar también una canción que la estaba cantando la gente del Celta. ¿Sabes la canción? Es una canción que se hizo popular en la época de Santiago Bernabéu, en los distintos campos donde jugaba el Madrid, que es así, así, así gana el Madrid. Entonces, de hecho, cantara, pero el comentario dijiste que se perdieron 14 puntos, sí. 4 por los árbitros, sí. Según la oposición, sí. Y 10 por los padres del equipo. Sí. Es decir, yo creo, y aparte es que yo diría. Yo te lo dije desde el principio de temporada. Yo creo que el equipo culé no tenía un segundo tipo, no tenía figura de relevo. Es decir, depende mucho de el campo no entra. Si el y la defensa es que solamente depende de Piqué, de Jordi Alba, depende de Mascherano, que está lesionado, bueno, y quién está en el banco, que está además de Barcelona, que está en el banco. Bueno, no, el banco lo hay, el problema es que el nivel del banco, la diferencia de nivel entre los titulares y los suplentes demasiado grandes, que no es lo que pasa en el Madrid. Tú pones en el Madrid el equipo B y no se nota una diferencia grande. Okay, tú pones a jugar a James, tú pones a jugar a Asensio, tú pones a jugar a Isco. Tú, en este caso Isco está en el equipo A por la lesión de Gareth Bale, pero él originalmente era banco. Entonces, si tú pones a esos jugadores del banco, Lucas Vázquez, a toda esa gente, no se nota una gran diferencia con respecto al equipo titular. De hecho, en algunas ocasiones se ha visto que juegan hasta mejor, no sé si por las ganas de demostrar que deben ser titular, etcétera, pero todos estos muchachos juegan de una manera, pues obviamente, y eso le ha servido de mucho a Zidane, pues el nivel que tiene en ese fondo de armario, que no lo tiene el equipo culé. Sí, quería hablar de los intercambios entre el Real Madrid y el Inter, ¿no? Ahora que se hablaba de que Pepe ya estaba asegurado para irse para allá. Ajá. Resulta que voy a abrir mi archivo aquí, que tengo documentado cómo está el asunto. Y efectivamente tienen una lista que, a efecto de fútbol, es larga, ¿no? De ida, es decir, gente que salió del Madrid al Inter, nombres como Roberto Carlos en 1996, Ronaldo Nazario, el fenómeno, en el 2002, un futbolista exquisito, Esteban Cambiaso en el 2005, y Mateo Kovacic en el 2015. Perdón, ese viene de regreso. Figo no jugó en el Inter. Ahí viene, los de vuelta, los que vinieron de allá para acá. Iván Zamorano, imagínate tú, Zamorano vino del Inter al Madrid. Sí. Figo, Solari, y Walter Samuel y Wesley Sneijder. O sea, no son peces pequeños, ¿no? Así ha estado el intercambio entre, es rico, es abundante, digámoslo así, ¿no? De gente que ha ido de un equipo para el otro. No tengo registro, no me consta tampoco de que haya esa historia. Son 10 nombres, 11 si le agregamos el de Pepe en este momento, ¿no? En algún momento yo pensaba, viendo Zamorano, Sidio, Figo, Solari, Samuel, yo decía, bueno, la cantera de Madrid estaba en Milán, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mejor dicho, la cantera del Inter estaba en ¿cómo se llama? En Madrid, ¿no? Fueron allá Zamorano, Sidio, Figo, Solari, Samuel y Sneijder, y se regresaron, trajimos de Madrid, trajo de ¿cómo se llama? Del Inter a Roberto Carlos, a Ronaldo, a Cambiaso y a Jakovic. Ronaldo pasó por el Barcelona también, si yo no me equivoco mal y me corriges, Ronaldo jugaba en Holanda y de Holanda pasó al Barcelona. Ajá. Y del Barcelona pasó al Madrid. Del Barcelona pasó a Italia y de Italia a Madrid, ¿no fue así? Eso. Sí, entonces en Italia fue al Inter y del Inter se lo trajo al Madrid. Y del Inter vino. El único jugador que vino directamente del Barcelona a Madrid en tiempo de notable fue Figo, ¿no? Bueno, ese tema es tabú en este podcast. Por favor, no hablemos de Figo en este podcast. Por ejemplo, y no sé por qué no de Florentino, de todos los jugadores buenos que ha regalado Florentino, por ejemplo, el argentino Solari, el argentino el extremo, el izquierdo, Ángel Di María, por ahí. Di María, ahí yo tengo mi propia opinión. Yo fui, casualmente estuve en el partido que yo creo que determinó la salida de Di María de Madrid, y justamente fue un partido contra el Celta en el Bernabéu. Casualmente, la única vacación que últimamente pasé en España la pasé ese diciembre, no se me olvida, fue un enero, el 6 de enero fue el Día de Reyes. Y fui al partido con mi familia estaba Lucho en la, ¿cómo se llama? Era el director técnico del Celta. Y el partido al principio fue muy enredado, estaba 1-1, algo así por el estilo. Y la verdad que Di María daba pena verlo jugar, estaba arrastrándose por el campo con una falta de ánimo tremenda, ¿no? Y el entrenador en ese momento, creo que era Ancelotti, lo sacó. Y saliendo él, caminando hacia afuera, la grada lo abucheó, yo lo abucheé. Y pues se llevó las manos a los genitales, de una manera en que solo los futbolistas lo saben hacer, y que el público entiende que lo está insultando, pero que no quiere que se entere que nadie lo está insultando. Y yo creo que ese partido, estoy seguro, pues lo estaba viendo Florentino en su palco, y ese día dijo, tú no sigues jugando en Madrid. Bueno, discúlpeme la interrupción, José Miguel, mira, Sneijder salió por la puerta también de atrás. Por la puerta Raúl, por la puerta Raúl. Sí, lo de Raúl fue vergonzoso, los demás, bueno. Casilla, podría nombrar, yo creo que... A Morigo los 10 estudios que tú citaste, que tú los estudiaste, porque yo ya ahí te nombré 5, así de memoria. Uh-huh. Por ejemplo, Kaká fue un galáctico, y Kaká ya venía el lesionado de Inter. Uh-huh. ¿No? No, Inter no vino de Milán. Mira, bueno, se lo metieron a Florentino por no sé cuántos millones de euros y lo agarraron. y después ahí tuvimos que sacar Calcán. Y Calcán Portada estaba jugando banco porque ganaba un dineral por el salario. ¿Quién más? Le han vendido yo creo que James es un buen jugador, pero yo no creo que pase que James hubiera costado 80 millones de euros en época normal. Por ejemplo, si están en James y Morata, que es la hipótesis que están planteando ahorita, así de entrada, ahorita adelantando a nuestro paso, es decir, lo que pierde el Madrid con James lo va a ganar con Morata. No estoy seguro de eso. Miren, hay un tema que no hemos hablado, que es el del descenso. Hay dos equipos que están ya en segunda división, que son el Granada y el Osasuna, pero resulta que el Sporting tiene 30 puntos y el Deportivo tiene 33. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos equipos? Obviamente, tiene el Deportivo que conseguir por lo menos un punto y lo va a jugar el partido en su casa frente a Las Palmas. El Sporting de Gijón, pues obviamente tiene que buscar la victoria y va a recibir al Betis. Estos dos partidos, ambos, van a echar mucha candela porque está en juego pues el descenso. Entonces, obviamente, aquí el que lo tiene más difícil es el Sporting, el equipo rojiblanco, que bueno, es el que tiene más probabilidad de bajar, José Miguel. Yo me fui con la impresión del domingo pasado que ya matemáticamente el Sporting era de segunda. Según esto, no, porque está a 3 puntos del Deportivo. Entonces, si el Deportivo pierde, habría que ver el enfrentamiento particular. Ese dato no lo tengo. Pero lo menciono porque, digamos, la prensa que leí yo al respecto y la foto que vi de los jugadores en el terreno me indicaban que ya no hay nada en disputa. Ah, bueno. Okay. Puede que valen a punto, pero ya no le sirve de nada. Ah, bueno. La segunda, y después vamos a tener que ver los ascendidos otra vez de la segunda para primera. Eso va a estar interesante. A ver quién vuelve a primera y quién entra relativamente nuevo, ¿no? Sí, mire, hay otro campeón, para cerrar el podcast, hay otro campeón esta semana que fue el equipo de Mónaco. El equipo de Mónaco que aguantó el arremetido del Paris Saint-Germain. Y bueno, bien por el equipo del Principado que, bueno, tenía no sé cuántos años que no lograba ese título, ¿no? Estoy buscando aquí la tabla de... aquí está. El Mónaco 92 puntos, el Paris Saint-Germain 86, bueno, y el equipo de Mbappé, que yo creo que va a ser una de las vedettes del mercado de verano. Si es que por fin es traspasado, porque el príncipe Alberto dice que no, que él se queda. Vamos a ver si el príncipe se baja de la mula, como decimos aquí en el país. Pero yo creo que Mbappé va a buscar un equipo más grande. Y Falcao, que obviamente también le gustaría pues jugar en una liga más importante. Esas son las figuras más importantes de este Mónaco. Yo le acabo de ver en ESPN que si Simeone se va o no se va, Griezmann parece que ya es Atlético. Yo no sé qué opinan ustedes, ¿no? Ok, Horacio, para abordar tu tema, yo creo que el Cholo se queda en el Atlético de Madrid. No hay nada que me haga pensar de que se vaya a ir. Las declaraciones últimas que él dio en el penúltimo partido del Atlético, donde ya garantizó el tercer lugar, sin ser totalmente rotundo en sus declaraciones, dejó a entender que bueno, ya se iba a enfrentar a preparar la próxima temporada. Ya no creo que se vaya. Otra cosa es si Griezmann lo vende o no. No, pero es que yo mencioné en el programa anterior que Griezmann ya tenía como... Bueno, esos son rumores, ¿no? Sí. Es la verdad, 30 de junio y después es que... Y después de otra cosa es de... Porque, por ejemplo, dice que lo de James está arreglado con el Manchester United. Y, por ejemplo, eso lo van a anunciar ya casi antes. Pero 2 o 3 semanas después de la final del Champions. ¿Y por qué no, sí. Por qué no dejamos esta discusión para aquel momento? Porque todavía falta bastante. Falta que termine la Liga, falta obviamente la Champions y falta la Copa del Rey. Entonces, bueno, les propongo que dejemos la discusión para ese momento. ¿Tienes otro tema que no tenga que ver con traspaso? Mencionar que la Juventus se hizo de la Copa Italia. También. Ok, entonces está embalada. Embalada y este fin de semana debe cerrar el capítulo de Liga también, que todavía no lo ha cerrado. Bueno, y entonces quiere decir que la Juventus tiene el doblete y es candidato al triplete. Sí. Y entonces los culés estamos esperando que haga el triplete. Sí, podrá ganar la Liga de Turín y con eso terminará el triplete, como el Joan Gaspar de ustedes, de los catalanes, ¿no? Ya con eso tienen el doblete, van a ganar la Copa del Rey y van a ganar el Joan Gaspar y ya tienen su doblete, se pueden ir tranquilos. No, pero es que no hace falta el doblete, pues nosotros tenemos un sextete. Y tenemos dos tripletes, entonces cuando ustedes logren un triplete, por favor avísenme para yo felicitarlo. Lo buscamos por teléfono, ¿cómo no? Lo buscamos por internet. Bueno, yo les propongo que lo dejemos hasta aquí. Ya la semana que viene estaremos viendo a ver si se produjo un milagro y el Barça es campeón, o si se produjo lo más probable, que es que el Madrid sea campeón. Y cualquier otra cosa que ocurra. Dime, Horacio. En el hipotético caso de que gane Barcelona, no vaya por mí no hacia Barcelona. Me reservo mi derecho. Está bien, Juan. Yo, bueno, es el dueño. Aquí en México dicen quien paga, manda. Así que, bueno, como tiene el dueño los derechos, podrá hacer lo que quiera con su poder. No, entonces. Mira, yo sí, soy. Le pone español, pero es que es español. ¿Cómo se llama? Dar es el señorío, recibir es de servidumbre. Sí, bueno, y el Madrid sabe mucho de señorío. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por su participación, Horacio y José Miguel. Este comentario irónico, buena puntilla. Bueno, es que yo no sé, tú no viste todo el partido, pues yo sí vi a Sergio Ramos haciendo un poquito de juego subterráneo y provocando durante todo el partido a los jugadores, hasta que uno no aguantó más y lo empujó, y él también lo empujó, y aparte del penal. Entonces, bueno, por eso es que yo digo, pues el señorío dónde está, aparte de la pancarta del otro día. O sea, bueno, yo creo que el señorío hay que demostrarlo de otras maneras, por eso. No, pero yo no me quedo con lo de la pancarta, te lo compro, pero que un jugador haga juego físico, si tú puedes decir, no es juego sucio, es juego físico. Eso no tiene que ver nada con el señorío, Ángel. Así que estoy totalmente de desacuerdo contigo. No, pero cuando estoy hablando de que los provocaba, era que los provocaba verbalmente. Y también está Cristiano, que lo agarró el video, diciéndole a un contrario, mira, mucho dinero, ustedes tienen un maletín, y le hacía así con señal como que están cargando el maletín. Eso yo no creo que sea señorío, cuate. No sé, no lo vi, confío lo suficientemente en ti de que lo hayas visto y lo hayas interpretado de esa manera. Que haya dicho lo del maletín o no lo haya hecho el maletín. No. Te voy a pasar el link. Pásame la liga, por favor. Sí. Bueno, entonces okay. Lo dejamos hasta aquí. Gracias, Horacio y José Miguel, por su participación. Nos estamos conectando la semana que viene, pues ya con el cierre de la liga. Les recuerdo a la audiencia, como siempre, nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. José Miguel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Hasta la semana que viene, Horacio. Horacio, chao. Chao.